pongo a toser. Me pongo a toser. Y quiero gritar. Paren de robar, si no la lluvia arderá. Porque la gente quiere ver todo lo que nos hace mal. Pierden su tiempo, yo lo sé. Siempre pendiente de los demás. No tienen vida, yo lo sé. Por eso envidian sin pensar. Porque en su cerdo corazón hay fuego. Si quieres triunfar, debes trabajar. Y no te sumes a lo que han hecho los demás. Tomándome un té, tomándome un té, me pongo a pensar. Que llega el día en que hay paz en la humanidad. Porque la gente quiere ver todo lo que